los viernes van a ser diferentes. Por La Vox, el programa que te conquistó en el 2020, vuelve rompiendo reglas. Cargado de diversión, juegos, premios y toda la música del momento. Llega la mejor previa para comenzar los fines de semana. Viernes de 14 a 16, con la conducción de Maximiliano López y Silvana Ramallo. Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra tarde más acá en Radio Vox, en la 102.9. Esto es Rompiendo Reglas y comienza a partir de ahora y hasta las 16. Te vamos a acompañar con buena música, con información, con deportes, con actualidad, con espectáculos, con todo lo que a vos te interesa. En un programa de radio que tiene de todo, tiene clásicos, tiene karaoke, tiene la música del momento, tiene un montón de condimentos para que vos te quedes del otro lado disfrutando la tarde y ya palpitando lo que va a ser el fin de semana, porque esto es la mejor previa del fin de semana y se llama Rompiendo Reglas. En la operación técnica, el señor, el dedos mágicos que le pone la mejor música a la tarde, el señor Damián Espadea. En la conducción, mi compañero, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar. Se cortó. Y como siempre, los acompaño en la conducción. ¿Quién les habla? Maximiliano López. Si ustedes vieran lo que pasa en el estudio acá, menos mal que no se ve. Uno, dos, tres, no, probando, no hay cámaras. Uno, dos, tres, probando. Acá mi compañero estaba perdido con el micrófono, con los cables, con los auriculares. Quería hablar y no se le escuchaba. No sé si le hacían bullying, pero él estaba haciendo maravares para que se lo escuchase, pero no se te escuchó, Juan. Buenas tardes. Ay, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Así que bueno, sí, acá estamos nuevamente, como todos los viernes, acá con Rompiendo Reglas y dándole la mejor onda al fin de semana. Pero te veo y te veo cambiado, chao. Cambié un poquito el look, ¿viste? Estuve esta semana. Pasé un poquito por la peluquería. Una peluquería nueva, ¿eh? Bien, ojo, bien, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Vamos a tener que visitarla porque yo me corté solo, mirá cómo quedé. Pero bueno, no importa. Sí, ya me di cuenta que te cortaste solo. Algo me dice, pero no. Igual dentro de todo bastante prolijo. Obviamente que no tengo como para mirarme atrás, pero lo tuyo la verdad se ve espectacular, ¿eh? No, la verdad, muy buena atención la peluquería. Tengo que comentar que estuve esta semana. ¿Viste cuando preguntás porque no sabes cómo atienden o no sabes cómo te va, cómo vas a salir de ahí con el corte? Qué sé yo, es una peluquería nueva en el barrio, ahí en Bernal. Sí. Mirá. En Montevideo y Yapeyú está, más o menos. Uh-huh. Después vamos a dar bien la dirección porque ya estamos en tratativas para... yo, viste que en cada lugar donde voy, digo que trabajo en la radio, que hago este programa. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Vos también tendrías que hacer lo mismo con tus pasajeros, ¿eh? Así aportamos un poquito el... Sí, la verdad que tendría que hacer eso. Estoy medio calladito con mis pasajeros. Lo que pasa es que me cuentan mucho sus problemas y uno es como que es un poco psicólogo, ¿viste? El tema del chofer. Y entre esos... bocadillo tendría que mandar también. Claro, che, ¿sabés qué? Los viernes prendete de 14 a 16. Rompiendo reglas, por supuesto. En la box, obvio, 102.9. Olvídate. Olvídate. Próximamente. Mañana, bueno, que mañana sin falta voy a promocionar. Mañana mucho y pasado, viste que tenés viajes. Sábado y domingo son los días que más se trabajan, la verdad. Después me rasco durante toda la semana, pero bueno, hay que saber aprovechar el momento, como dices, ¿no? No, te estaba contando, esta peluquería, la verdad, tenés que ir, Juan, tenés que conocerla, se llama Central Spa. Mira, y tiene sucursales en Capital también. Ah, bueno, bien. Así que ahí estamos hablando ya con uno de los dueños para que nos auspicie, así que tenemos otro auspiciante, si Dios quiere, para la semana que viene. Mira. Así que ahí, viste que yo no soy de hablar, viste, cuando voy a los lugares. Viste como dicen ahora, hoy en día, en todos lados, o sea, todos los que vayan nombrando el programa van a tener un porcentaje de descuento, ¿no? Sí, van a tener un pequeño descuento, seguramente, ahí estamos viendo, porque también vamos a sortear algún corte de pelo, hay un montón de novedades para la semana que viene. Yo mucho no me puedo cortar, ya te estoy avisando, porque se me están volando un poco las chapas, pero bueno, qué sé yo, un arreglo de última, ¿no? Una tinturita ahí, viste que se usa ahora el color así, medio gris, tirando a oscuro, una mezcla. Hay gente que antes no le gustaba usar canas y ahora está de moda. Está de moda el platinado y muchas mujeres lo están usando. Viste que son de teñirse de bastante seguido. Y estuve escuchando en la radio que la chica ahora es como moderno, ¿viste? O sea, no, ya está, no me tiño más, mi pelo es blanco y quedará blanco. O sea, lo están usando ahora últimamente de moda. Estuve viendo la última aparición en la revista Caras de la señora Verónica Castro y está con canas. Mira, pero se los hizo. Todo el pelo. No es natural, decís vos. Sí, no es natural, porque ella tenía algo de canas, pero ahora se hizo toda la cabeza. La cara igual sigue impecable, una mujer. Es una diosa, olvídate. ¿Quién no ha visto las novelas de Verónica Castro? Bueno, ya vamos a hablar próximamente en eso. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir, así que ya te hice la recomendación. Tenés que ir a visitar esta peluquería que tiene de todo. Muy buena atención. Le mando un saludo ahí a toda la gente. Un saludo en especial, porque me atendió y me tuvo paciencia. Un saludo ahí para los chicos de Central Spa, ¿no? Central Spa. Bien ahí. Y viste que a mí me tenés que tener un poquito de paciencia. ¿Sí? Mirá, imagínate. Son 25 años de amistad y mirá si no te he tenido paciencia. Bueno. O sea que te estás quejando que es un reclamo al aire. No, para nada. Esto lo tenemos que hablar después en privado. Ay, Dios. Vamos a presentar a la gente que nos auspicia. Ahí vamos. MF Racing. Mecánica e inyección en nacionales e importados. Potenciación y reparación de motores turbo y aspirados. Cambio de distribución. Diagnósticos computarizados. Tren delantero. Tren trasero. Frenos. Embragues. Service de cajas automáticas. Presupuestos sin cargo. Paga con tarjeta y en cuotas. MF Racing. Misiones 225. Don Bosco. WhatsApp. 11-39-51-40-71 11-36-18-10-84. Búscanos en Instagram y Facebook como MF Racing Team. Laboratorio Óptico Sur. Primeras marcas al mejor precio. Consúltenos. Medios de pago y descuentos. Laboratorio Óptico Sur. Montevideo, 1169. Bernal Oeste. WhatsApp 11-28-25-24-12. Búscanos en Facebook como Laboratorio Óptico Sur. De esta manera arrancamos el programa del día de hoy y hoy tenemos una competencia porque una de estas dos señoras hoy va a cerrar el especial del día de hoy. En la segunda hora cierran el especial con las dos intérpretes que tenemos en el día de hoy, que son unas genias, la verdad. Las dos están ahí compitiendo cabeza a cabeza. Dos diosas, dos mujeres que tienen un repertorio en sus letras, en sus canciones, han dejado un montón de historias, ¿no? Porque, y siguen vigente, siguen vigente porque la gente sigue escuchándolas, así que estamos hablando de ella, de Valeria Lynch. Hoy la tenés que votar a nuestra vía de comunicación, a nuestras plataformas, ¿no, Juan? Por supuesto, Maxi. Nos tienen que llamar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O si no, por nuestras redes sociales. Radio Box FM por Instagram, Facebook o Twitter. Y también la otra, que también que enamoró a muchos, muchas generaciones. Ana Gabriel. Se han enamorado con ella. La señora Ana Gabriel. Qué mujer, por Dios. El perfume de su almohada. Sí. ¿Quién ganará, no? ¿Quién espectacular ganará? Esa voz, espectacular. Y la humedad de sus sábanas blancas. Aparte las letras te hacen imaginar el lugar, sí, toda la situación. No, olvídate. No. ¿O será porque uno está solo que se imagina ya la situación? Me parece que ya necesita el tipo, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? No, una diosa, la verdad. Bueno, ¿qué sabemos de las artistas, señor Juan? ¿Qué sabemos acá? Data. Sabemos de Valeria Lynch, conocida artísticamente, pero en realidad su nombre es María Cristina Lancelotti. Mirá vos, ¿eh? Valeria Lynch. Sí, Valeria Lynch, que nació un 7 de enero de 1952, tiene 69 años, ¿sí? Estuvo mucho tiempo de pareja, como bien sabemos, con el hombre brasilero Cau Warnes, de 2008 al 2019. La última pareja. Generalmente a esta señora le gustan los chicos, las parejas más chicas, ¿no? Un poco más chicas, sí. Porque también tuvo a Abud anteriormente. Exacto, que Miguel Abud, sí. Así que bueno, y ahora está en pareja con Mariano Martínez. Así que Mariano Martínez, que se llama como el actor, pero no es el actor. No, no, está bien que le gusta a la gente más joven, pero creo que tampoco tan joven, ¿no? Y porque no sé, porque es de una banda de rock, ¿no? Es el muchacho este. Ahora Mariano, no lo tengo. Mariano Martínez. Sí, es un. De Ataque 77, sí. Ah, sí, sí. Escuché por ahí. De Ataque 77, sí, es Mariano Martínez, que también ella le lleva unos años más. Mira vos. Ahí. Bueno, ¿qué pasó con esta señora? Una mala noticia, ¿no? En estos últimos tiempos que ha recibido, porque ha perdido el juicio con el muchacho. Con el brasilero, sí, con Cau Warnes. Ha perdido el juicio, sí. Él le reclamaba Millón, ¿no? El sonso, le dicen, un millón de dólares y aparte una indemnización mensual de 280 mil pesos. Un caché ahí, ¿no? Le salió carito el muchacho, ¿no? Y un poquito caro, pero bueno, está bien, o sea, cada uno, ¿viste? Lleva la relación que lleva y bueno, y ahí está, ¿viste? También tiene es su consecuencia. Es el precio, ¿no?, del amor en este caso, ¿no? Y sí, es así, ¿viste? Pero bueno. Bueno, ¿y de Ana Gabriel qué sabemos? ¿Qué sabemos de Ana Gabriel? Che, sabemos que Ana Gabriel, conocida artísticamente, pero en realidad su nombre es María Guadalupe Araujo Young, ¿sí? Otros nombres también conocidos, se la conoce como la Diva de América, ¿sí? O Luna de América. Nació un 10 de diciembre de 1955, tiene 65 años y nació en Guamuchil, Sinaloa, México, ¿sí? Así que bueno, ella no tiene romance por ahí, no dice nada, ¿no? Por ahora viene tranquila su vida privada, ¿eh? No tiene tantos problemas como lo tuvo la señora Valeria Lynch, ¿sí? Bueno, así entonces vos podés elegir a Valeria Lynch o a Ana Gabriel a nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Y hoy, aparte de que vos estás eligiendo a una de estas dos genias de la música, de la canción latinoamericana, también vamos a hablar del éxito. ¿Qué es el éxito vos? ¿Qué es el éxito, gente? A ver, Juan, ¿qué es el éxito para vos? Yo siempre te pregunto a vos porque te tengo a mano acá. Sí. Si no, le preguntaría al operador, pero me queda más lejos. Me manda al muere siempre, ¿no? De prima, está bien. No, el éxito es... yo creo que ya estando bien físicamente, ya es un éxito estar bien. Y bueno, después una cosa va llevando a la otra, ¿no? Obviamente que uno como éxito quiere lo mejor. Y muchas veces no se dan por esas razones de la vida, por esas cosas de la vida. Pero uno siempre tiene que agradecer que puede contar, puede despertar un día, o sea, el otro día nuevamente. Eso ya es un éxito, ¿no? Poder contar uno que está vivo día tras día, eso ya es un éxito. Después, bueno, hay éxitos materiales, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y vos, para vos, Maxi, ¿qué es el éxito? Para mí tiene que ver con momentos. Así como la felicidad son momentos que te pasan en la vida, ¿no? A veces tenés éxito en tu carrera o en tu trabajo y no das con la persona acertada en cuanto a las relaciones, ¿no? Como le pasó a la señora Valeria. Como le pasó a la señora Valeria. Pero bueno. Uno tiene que estar tranquilo de lo que está haciendo y a dónde apunta. Porque hay mucha gente que dice, ay no, yo te veo solo o yo te veo sola. Es como si fuera que te dan un manto de lástima. Y si uno elige estar solo o sola, ¿qué pasa? Por supuesto, sí. La también verdad, es un éxito para mí trabajar de lo que estoy estudiando, de lo que me voy a recibir. ¿Ves? Eso sería el mejor de los éxitos. O sea, el mejor de los éxitos sería estudiar y ganar plata de lo que uno sueña, ¿no? Vamos por lo material, ¿no? Pero bueno. Claro, o hacer lo que uno tiene ganas de hacer sin ser tan criticado, porque a veces te ponen en ese lugar donde dicen, ay, pero ¿para qué se? ¿Cuánto hace que te haces radio? Es una pavada o esto, aquello. Pero para vos es una pavada, para mí es algo importante. Claro. Y algo que yo todos los viernes o los días que hice el programa, para mí es una fiesta, es un festejo porque estoy haciendo algo que me gusta y lo puedo mantener. Hay gente que no puede llegar a hacer un programa de radio porque a lo mejor no tiene auspiciante o no tiene la plata para pagar el espacio. Sí, no, seguro. Sí. Hay mucha gente que... No sé si tanto. Pero bueno. Bueno, yo me doy esos gustos, ¿ves? Sí, sí. Eso para mí es el éxito. Es trabajar de lo que me gusta, hacer lo que me gusta. Si tengo tiempo, ir al gimnasio, tomarme mi tiempo para estar en mi casa. Aunque tengas tiempo, no te veo mucho, ¿no? Porque te vi que te ha sobrado tiempo en algún momento y el gimnasio pasabas por la puerta, pero nunca te vi pasar para el lado de adentro. De eso tenemos que hablar porque dijiste que ibas a conseguir un... Exacto, exacto. Sí, bueno. Sí, esa es una materia pendiente que ya estamos ahí. Ya casi como que cerramos contrato con el gimnasio. Así bien. Ahora después me contás. Próximamente el 2x1. Vos sabés, lo mío es la oferta, ¿me entendés? Es así el 2x1. Bueno, les digo a toda la gente que se quedan a pasar estas dos horas con nosotros porque no se van a arrepentir, van a tener de todo en esta tarde, van a tener karaoke, van a tener clásico, van a tener momentos de espectáculos, qué pasó en la televisión y qué pasó con la actualidad a través de las redes sociales, cuáles fueron las noticias que más tuvieron repercusión en las redes sociales. De todo eso vamos a hablar en un ratito, pero antes vamos a la... ¿Cómo? ¿Me ibas a decir algo? Por favor, no me hagas bullying otra vez como el viernes. No, voy a tratar de... En tal caso, decirle al operador que... O sea, te acordás de todo, pero menos nunca te acordás de mi segmento, o sea, el deportivo. No, pero yo lo dije. Escuchen la grabación. No lo dijo, a ver, vamos... ¿cómo no lo dije. Bueno, vamos a... Tenemos mucha información deportiva con el señor... Tenemos lo que está pasando con... Ahora se abre el libro de pases, a ver qué jugadores compran los clubes que estuvieron ahí arriba. Viste que siempre se arregló. Sí, igual por ahora vienen tranquilos, así que bueno. Hay que decirle a la gente que vamos a tener los partidos que se vienen ahora por los octavos de final de la Euro. También vamos a tener tenis. Contento todos, me imagino, por la vuelta de Del Potro a practicar tenis, así que ya estuve viendo un par de videitos por ahí, así que le vamos a estar informando de todo eso próximamente, ¿sí? Tenemos todo hoy, así todo, que se quedan todo. Ahí del otro lado, empiecen a opinar sobre el tema del día de hoy, qué es el éxito para vos, qué significado tiene el éxito, tener una familia, tener un auto, ir de viaje, vivir dignamente con tu casa, con tu auto, ya, con tu eso familia. Eso es un éxito. Es un éxito. Es un éxito. Sí. Vamos a la música, le ponemos ritmo a la tarde, le ponemos alegría porque arranca la mejor previa del fin de semana y se llama Rompiendo Reglas. Y arranca así. Así es. Ya suena lo nuevo de Previa Cachengue, número 31, Fer Palacios, por La Vox 102.9. Quédate ahí hasta las 16. mamacita, hasta mañana. Asomete. And gala tell me some banana sweet. Them say the lens and the size make them weak. You don't see, no, asomete. And gala tell me some banana sweet. Them say the lens and the size make them weak. With it, cool. Buenas tardes, mi voto va para Valeria Lynch. Y estaría bueno que pasen el tema del Mundial 86, ya que hace poquito se cumplieron los 35 años del partidazo de Argentina a Inglaterra, con la mano de Dios y el mejor gol de la historia de los mundiales. Esos dos goles significaron eso, no solamente el mejor gol del mundo, de los mundiales, sino el tema de la mano de Dios, así que estaría bueno que pasen el tema de Valeria, que aparece en la película Héroes. Un abrazo, Jerónimo La Óptica. Dos reglas. Por Valeria Lynch. Y bueno, el éxito lo busca cada uno, cada día, todos los días, progresando en la vida y haciendo bien las cosas, obvio. Pero no me quieres ni en pintura. Rompiendo reglas hasta las 16, te hacemos compañía en la 102.9. Estamos compartiendo la mejor música, la mejor previa está acá en la 102.9 todos los viernes de 14 a 16. Y ahí escuchábamos el mensaje de Jerónimo. Jerónimo que hablaba del tema de Valeria Lynch, que pedía el tema de Valeria Lynch, uh-huh. El de Héroes, ¿no? Héroes. Así que ahora se lo vamos a pasar en la segunda hora, así que ya lo estamos programando. Y también hablaba del éxito, justamente, que es un tema bastante... Según cómo lo mires o según cómo lo vivas al éxito, ¿no? Así según es, Maxi. Qué significado tenga para vos el éxito. También escuchábamos a Norma ahí de Lanús. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo y que están opinando sobre el tema del día de hoy, que es el éxito, ¿sí? ¿A qué le llamamos éxito? ¿A tener un auto? ¿A tener una casa? ¿O a estar bien con tu familia y poder estar bien económicamente? No te digo que te sobre plata, pero que te alcance para vivir, ¿no? Eso es lo más importante. Para mí ahí ya está el éxito, digamos, ¿no? Y también, como hablábamos antes, de trabajar y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Eso sí, es lo más importante, obvio. El éxito mío, por ejemplo, hubiera sido consolidarme futbolísticamente, ¿no? No se dio por esas cosas de la vida. No se te dio en cuanto a la fama y el dinero, pero sí se te dio porque seguís jugando. Sigo jugando, así que el éxito sigue vigente. Salí campeón en 2016, 2019, así que bien, o sea, contento. Sigo ganando al pádel, mi hijo Jairo. Ahora me va a mandar mensaje. Un saludo, che, para Jairo, para Cintia, para Martín. El otro muchacho no me acuerdo, hincha de Boca, pero no me acuerdo el nombre. Creo que Cristian se llama. Me pasamos lindo el viernes, hablando de Jairo, Martín. Espectacular. Gracias por el... Sí, la verdad que el viernes pasado nos recibió mi sobrina Cintia. Estuvimos ahí un rato compartiendo. Y la verdad que muy bueno todo. Vimos el partido de la selección, el triunfo de la selección, que había justo jugado con Uruguay. Así que... Me gustó más cómo jugó con Uruguay que con Paraguay, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. En un ratito vamos a hablar de esto. ¿Eh? Ustedes sigan compartiendo la tarde porque tenemos un montón de cosas para estar con ustedes ahí del otro lado, ¿eh? 102.9. MF Racing. MF Racing. Mecánica e inyección en nacionales e importados. Potenciación y reparación de motores turbo y aspirados. Cambio de distribución. Diagnósticos computarizados. Tren delantero, tren trasero, frenos, embragues, servicio de cajas automáticas. Presupuestos sin cargo. Paga con tarjeta y en cuotas. MF Racing. Misiones 225. Don Bosco. WhatsApp 11-39-51-40-71, 11-36-18-10-84. Búscanos en Instagram y Facebook como MF Racing Team. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar. De esta manera, si ustedes supieran lo que pasa en los cortes comerciales, la verdad que la pasamos muy bien acá en nuestra casa. Ya hace, va a ser 2 años que estamos acá en la radio, muy pero muy contentos del trato, del recibimiento, de la atención que tiene, que ya es parte de la familia. Ya nos sienten parte de la familia porque venir los viernes, antes veníamos los sábados con Silvana. Le mandamos un saludo a Silvana. Saluda a Silvana, que acá todavía está pendiente el asiento, el micrófono, está todo acá como ella lo dejó. Si no tenemos novedades, viste que ella aparece y desaparece. Aparece como y desaparece. La luz mala, como quien dice. Bueno, ¿quién no ha aparecido y desaparecido en algún momento? A todos nos ha pasado, tío. Sí. Lo dice por propia experiencia, ¿no? Te lo digo por propia experiencia. Yo me hago cargo, obvio. Vale. O sea, es así. Bueno, uno se tiene que hacer cargo de sus cosas. Muy bien, muy bien. Muy reflexivo lo suyo. ¿Viste? Olvídate. Estamos escuchando acá la cortina de esta señora que ustedes nos tienen que decir quién es la artista de la época. ¿De quién se esta versión, trata? Este tema tiene un montón de versiones, ¿no? Varias. Una artista es una de internacional, ellas. La verdad que... ¿Quién no se ha cautivado con la voz de esta mujer? ¿Quién no ha bailado los temas de ella? ¿Quién no ha bailado, exactamente? Que lamentablemente nos dejó físicamente, pero nos dejó su música. Así que, y todavía la seguimos escuchando y que se va a seguir escuchando por muchos años más, ¿no? Porque es una música que nunca muere, obviamente. Y tenía la palabra esa que todos decían. ¿Cuál era? Azúcar, ¿no? Azúcar. ¡Azúcar! Bueno, ya la gente lo va a sacar. Ya tiene que saber ahí, sí. Está sacando. Sí. ¿Quién es la artista ya de la época? Ya hubo un par de aciertos, ¿eh? Ya hubo, ¿sí?, un par de aciertos, sí. ¿Ya sí, te sí mandaron mensajes? Sí, ya me mandaron mensajes, hay un par de amigos, así que bueno. Bueno, ¿quién es la artista de la época? ¿De quién estamos hablando? Ahora, algo. A ver, ¿una ayudita, Juan? Una ayudita, es... una morocha divina. Ha hecho dueto con los fabulosos Kaila, un tema muy conocido. Vasos vacíos, así que... Sí. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Se me vino a la memoria. Siempre. También me estoy acordando de uno de los integrantes de los Midache, creo que era Miguel del Cer, que Miguel la imitaba mucho. Sí, sí. La imitaba mucho a ella. La imitaba bastante, sí, la verdad que... Miguelito, saludo, abrazo para Miguel. Hincha de Unión, Miguel. Un abrazo. Sí. No sé por qué siempre se va para el lado del fútbol. Déjelo tranquilo. Bueno. Es porque de la contra. No, que muy bien, lo saludó a Daddy. Ah, así ¿lo que, saludó? No, bien. Esta semana tuvo Daddy. Lo vi en varios programas, así que bueno, un saludo para él también, que una vez lo crucé, ni bola me dio, lo crucé por Puerto Madero, hola Daddy. Ni me saludó, hola, todo bien, igual, bueno. ¿Son medio cholulo de saludar a los artistas? Y bueno, vos sabés, yo me manejaba por la Capi, y bueno, y me cruzaba con mucho, más por el lado de Puerto Madero, ¿no? Bueno, nos fuimos de tema como siempre. Volvamos al artista. Volvamos. ¿Qué sabemos, entonces? ¿De quién estamos hablando, gente? Esta morocha hermosa, que no ha dejado su música, hizo dueto con los fabulosos Kaila, Vasos Vacíos. Así que no tienen más que llamar al 11-64-00-70-47. O si no, también por nuestras redes sociales: Radio Box FM, por Instagram, Facebook o Twitter. Ah, lo dijo todo, ahí está, Seguimos compartiendo la música y seguimos esperando tus mensajes al 11-64-00-70-47. ¿Estás votando hoy para que cierre el especial en el día de hoy a Valeria Lynch o Ana Gabriel? Vos estás votando, ¿sí? Y también tenés que adivinar esta artista de la época. ¿Quién es? Así es. En la segunda hora develamos y ponemos un tema de ella, ¿sí?

que... ¿Escuchaste a quién votaba? Me perdí yo. Creo que los dos estábamos... Ana Gabriel. Muy pobre, Ana Gabriel. Yo estaba atento. Escuché. Hola, Radio Box, buenas tardes. Ahí va, mi voto es para Ana Gabriel. Andrea de Temperley. Andrea, un beso, Andrea. Déjame mandar un saludito, Maxi. Dale. Que el martes fue mi primera dosis y justo estaba hablando con la que me puso la inyección. Carmen Flores se llama, ¿sí? Así que, bueno, un saludo para Carmen. Le dije que estábamos Carmen todos Flores los... Carmen Flores como la artista. Como la artista. Vos no. sabés que, bueno, por eso vino el... Nos pusimos a hablar porque le digo, o sea, este... Oh, o sea, ¿qué haces poniendo inyección, Carmen Flores? ¿Vos no sos cantante? Y se reía. Entonces, bueno, nada, este, un saludo para ella. Y le dije que todos los viernes tenemos el programa de 14 y 16. Así que si está escuchando, esperamos su mensaje y un beso. Eso me gusta, ya empezaste a promocionar. Eso me gusta, sí. Que te sientas que, bueno, parte del programa. Sí, le gustó mi tatuaje porque tengo el león. Sí. En el brazo y chao, qué buen tatuaje, ¿viste? Es en honor al León Santana. Ahí empezó la charla, digamos. ¿No? ¿Vos viste cómo es esto? Después siguió con charla va, charla viene y nos hicimos amigos. Ojo con lo que dice. Nos hicimos amigos. Lo están escuchando. Sí, nos hicimos amigos. Bueno, un saludo entonces ahí para un saludo para Carmen Flores. La verdad, la gente se porta muy bien, te atiende muy bien. Yo cuando me fui a vacunar acá en Solano también, muy buena la atención. Espectacular. Mi vieja también acá en Quilmes cuando se fue a vacunar, así que felicitaciones a toda la gente que está haciendo ese trabajo, que algunos lo hacen voluntariamente, no es que todos cobran, también hay que decir eso. Bueno, vamos a pasar con esta noticia, actualidad, esto es lo que sorprendió en las redes, un periodista de TN, el señor Franco Mercuriari, ¿eh? Sí. Del canal TN, del todo canal negativo. TN parece que no le gusta el fútbol, ¿no? Y estaba muy en contra con el festejo del gol de Maradona el 22 de junio a las 16:09 que ya habían planteado a través de las redes sociales para gritarlo en el lugar donde vos estés, ¿no? Sí. Entonces, vos en el auto tenías ganas de gritar el gol, lo gritabas a las 16:09 para recordar ese gol que fue tan... Yo iba con un pasajero y era esa hora y ¡gol! Y habrán dicho, este loco que está gritando. Pero bueno, era el gol de... En honor al gol de Maradona. Claro, pero escúchame, a toda la gente nos dejó mucha alegría pero ese gol y quién lo hizo. Pero entonces, escúchame, hasta el que no entiende mucho de fútbol, o sea, ¿quién no ha gritado ese gol de Maradona? ¿Me entendés? Al que no le gusta el fútbol, mejor dicho. Me expresé mal. Salieron a matarlo, sí, sí. Aparentemente. Pero tenés de hacer esas cositas, ¿no? Ya he visto varios comentarios, digamos, con respecto a eso y con respecto a otras cosas, ¿no? Así que, pero bueno, nada, Sí, bueno, igual hay periodistas y hay periodistas, Así por como supuesto. Está, pero ellos como que se fanatizan a veces con algunas cositas. Pero bueno, ese es ya es otro tema, vamos a hablar después próximamente. Se puso muy serio, che. Después vamos a hablar. ¿Qué me está amenazando? No, pero... Me sonó amenaza eso. No quiero hablar mucho de política. Le mando un saludo ahí a... No, por eso. Nosotros no hablamos de política acá. Acá estamos para alegrar a la gente, pasarle buena música y que terminen bien el fin de semana. O sea, política no hablamos, así que sí hablamos de fútbol. Tampoco nos fanatizamos. Sí, a veces. Bueno... decía que no hablaba de política, porque ahí pasé a saludarlo a mi amigo Jerónimo. Que ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Jerónimo? A ver, contame, dice, porque no me comentaste nada. Te estás poniendo muy político. Que viste que hay crítica. Entonces dije, por ahí me estoy excediendo un poquito. Entonces, yo no quiero, simplemente digo lo que veo hoy la realidad. Y como nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, nada más que estamos a favor de la gente que pueda trabajar, o sea, ¿entendés? Exactamente. Y de eso, nada más que eso, o sea. Bueno, volvamos a lo que se armó a través de las redes sociales. Lo criticaron mucho a este señor, repudiado por mucha gente, porque él ponía como, no sé, como ejemplo que vos no ibas a, por ejemplo, el doctor estaba operando en el quirófano y iba a cortar la operación para gritar el gol. O el maestro estaba enseñando y iba a cortar el Zoom para gritar. Era un segundo. Sí, sí. Era un segundo. Si vos me decís que era media hora, una hora, 25 minutos. Era un segundo. Y era esta vez, no es que todos los años se hizo esto. No, ni que todos los años ni que todos los días. O sea, era un momento único que a los argentinos nos hizo vivir un momento impresionable, irrepetible. Y la verdad que, bueno, pero está bien. O sea, cada uno es dueño de sus palabras, ¿no? Y bueno, Ya, mucha gente ya lo fue conociendo, la verdad, no de muy buena manera. Así que Ahí lo tenía. Es el muchacho medio peladito, ¿eh? No, es medio canoso. Que está a la medianoche también con Despiertos hasta las 5, algo así. Que hacen un programa, la verdad. Yo. Re despierto, ahí está. Bueno, pero no vamos a entrar en detalle porque si no la gente va a pensar como que tenemos algo personal con el canal. Y no es así. ¿Vamos a los cumpleaños? Dale, Maxi. Vamos a los cumpleaños. A ver, ¿de quién fue el cumpleaños el 24 de junio? También hubo crítica con este cumpleaños. Dice que estuvo aburrido. Estaban ahí en la pieza festejando el cumpleaños de Messi, me estoy refiriendo. Se habló mucho de eso, sí. Viste que lo tildan de amargo al Kun Agüero, que los mandó a todas las piezas, que ya está, que se cortó. Le entregaron el regalo a Messi y se tuvieron que ir porque el otro estaba acostado ahí al lado y comparten la pieza. Entonces les pidió que se retiraran los compañeros. No sé si fue medio en broma o medio en serio. Nah, pues seguro que fue en broma. O sea, a mí lo que más me sorprendió, bueno, el regalo del bidón con agua bendita. La verdad que ahí se pasaron, la verdad. Un aplauso para ellos. Igual, ¿qué regalo puede necesitar Messi? Nah, olvídate. Bueno, no. Después también, justo el día del cumpleaños de Messi, también fue el día del cumpleaños de Juan Román Riquelme, también. Juan Manuel Fangio, Ernesto Sábato, muchos. Sí. Muchos cumplieron el día, muchas personalidades muy reconocidas. Así es, sí, muy reconocida. O sea, un día muy recordado por estas excelencias del deporte argentino y de Sábato también, ¿no? El 24 de junio. Y también, lamentablemente, una fecha trágica también para los argentinos, también la muerte del Potro Rodrigo, ¿no? El 24 de junio. Una semana muy movilizadora para mucha gente, ¿no? Tanto a la gente del fútbol como a la gente... Estuve en ese momento, en la tragedia, estuve en la autopista Buenos Aires La Plata, ¿sí? Y sí, la verdad que nada bueno de ver, y bueno, así que un saludo para toda la gente y la familia, ¿sí? Del Potro. Y a toda la gente que lo sigue, todos los por supuesto, es una música como recién hablábamos del artista de la época o de este artista que obviamente que hizo dueto con Vaso Vacío, con los Kaila. El Potro también tiene millones de temas que la gente lo va a seguir cantando por años, ¿eh? ¿Quién no ha ido a una fiesta y bailar cuarteto con temas del Potro, no? Toda la gente en una fiesta, en un carnaval carioca. Ahora nos salimos un poquito de la actualidad, de lo que pasó en esta semana, los cumpleaños, las repercusiones de este periodista que criticó el gol que festejó la gente. Nos vamos a escuchar un audio del tema del día de hoy, justamente. Estamos hablando del éxito. Del éxito, Maxi. ¿Qué significa el éxito para vos? ¿Qué significa el éxito? Vamos a escucharlo a Gonzalo. Hola, buenos días para todos y todas. Bueno, para mí el éxito creo que es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día, ¿no? Es un estado, creo, que podemos alcanzar cuando salimos de nuestra zona de confort. Para mí el éxito no es una meta, para mí es un estado o una sensación, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Creo que consiste en ser feliz con lo que uno hace, ¿no? Bueno, es la condición de cumplir un rango de expectativas, creo. Para mí eso es el éxito. Así que bueno, éxito para todos. Ahí pasaba el mensaje de Gonzalo, entonces un abrazo grande a Gonzalo y a toda la gente de la peluquería ahí. Uh-huh. Y recomendado ya la peluquería para ustedes la semana que viene. Recomendadísimo. Peluquería ahí spa. Por ahí como... le caigo, para arreglarme este pequeño. No, ese pequeño no. Ese desastre que se hizo. No. Poner al lado bueno. O sea, acá se ríe. Era de noche, no es aconsejable. Parece que me hubiera agarrado con los dientes. Nos vamos a un clásico para bailarlo, para tararearlo, para subirte ahí al escalón de lo que tengas a mano. ¿Al escalón de qué? Al escalón de la escalera, obviamente, valga la redundancia. Al escalón de la escalera que tenés ahí a la salida de tu casa o en la escalera de Cerri. Dame una mano también cuando... El tipo... no. El tipo se ríe nada más. Vamos a este tema ochentoso, clásico de los 80. Qué temazo, Maxi. Se viene la agrupación Ira y Yor con este tema que dice Un poco de respeto. Hasta las 16, rompiendo reglas, quédate ahí. Baby, tal? Mi nombre es Josefina, más conocida por Josecita. Y para mí, bueno, en principio le mando un saludo a Radio Box. Para mí la definición de éxito es vivir tranquilo. Vos cuando estás tranquilo y nadie te rompe los quinotos, bueno, eso es éxito. Estás tranquilo en tu casita, escuchando música, ¿sí? Tomando un vinito, ¿no? Eso es el éxito para mí. Porque la verdad que vos podés tener muchas cosas materiales, pero si estás mal, solo, te las metes en el traste, básicamente, ¿no? Después elijo a Valeria Lynch, obvio. Más me das cada día más a la lucha por el modo que tienes de amar. MF Rising. MF Rising. Mecánica e inyección en nacionales e importados. Potenciación y reparación de motores turbo y aspirados. Cambio de distribución. Diagnósticos computarizados. Tren delantero. Tren trasero. Frenos. Embragues. Service de cajas automáticas. Presupuestos sin cargo. Paga con tarjeta y en cuotas. MF Racing. Misiones 225. Don Bosco. WhatsApp. 11-39-51-40-71 11-36-18-10-84. Búscanos en Instagram y Facebook como MF Racing Team. De esta manera, bueno, escuchábamos el mensaje de Josefina ahí, de Lanús, que nos decía que el éxito para ella es estar bien, que nadie te joda, que nadie te rompa, tener para su vinito, ¿no? Eso es lo que más me gustó. Bueno, de hacer lo que uno quiere, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, vamos a la parte de espectáculo porque esta semana ha pasado de todo en la televisión. Bueno, ayer terminó MasterChef con el ganador, el señor Gastón Dalmao, que competía con la señora Georgina Barbarossa. En la semana anterior habían dicho, mencionado muchas veces que la ganadora iba a ser la tía. Viste que Georgina Barbarossa la nombraban la tía. Pero parece que el jurado se pone en contra de lo que se dice en las redes, ¿viste? Así que, bueno, igual cualquiera de los dos que ganase estaba bien porque han trabajado bastante en todo lo que va del programa. Así que felicitaciones por el éxito del programa. Se viene MasterChef 3 muy, pero muy pronto. Ya están seleccionando algunas figuras y van a venir algunas figuras internacionales también al programa, ¿eh? Bueno, y también a las 10:30, que arrancó más o menos menos 10 anoche, las 11 menos 10, arrancó el programa que todos estábamos esperando, que era La Voz. La Voz Argentina, que lo teníamos ahí en la conducción, al señor Marley. En el jurado teníamos a Lali Espósito, a Soledad y a Mau y Ricky y a Ricardo Montaner, ¿no? Ahí teníamos al jurado. Que yo a vos te decía anoche, ¿por qué tenemos que traer artistas internacionales para artistas, que participen? Uno sí, pero ya traer tres artistas. Habiendo tantos acá, ¿no? Habiendo tantos artistas nacionales para elegir nuestra voz. Sí. O sea, la voz argentina tendría que estar elegido por artistas argentinos. Exacto. A lo mejor uno de invitado puede venir, sí. Pero bueno, eso es lo único que tengo para criticar del programa. Después, bueno, la producción, las preguntas o los diálogos que tienen antes de salir a cantar. Bueno, anoche estuvieron 5 participantes y tuvieron 2 que no funcionaron y después 3 que sí. Así que ahí lo tenemos entonces el domingo a las 10:30 de la noche. Volvemos a ver La Voz en Telefe. Mientras tanto, yo te digo que en la segunda hora tenemos un montón de espectáculos, se vienen deportes, se vienen un montón de cosas. Así que quédate ahí a compartir la tarde con nosotros. Ahora se viene la música de la mano de Wisin y Jay Cortez, los legendarios. Fiel por La Voz hasta las 16. Quédate ahí. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos aquí. no hay vuelta atrás. Maxi, saludo a la audiencia, Carlos de Lomas. Creo que el éxito para mí es llegar a tener paz. Creo que si uno no tiene paz, por más que tenga lo material, que tenga, no sé, ser un elegido en algún tipo, en algún aspecto, sin paz no hay éxito, sin vivir tranquilo no hay éxito, sin amor en la familia, sin amor en los amigos, sin compañerismo en el trabajo no hay éxito. Así que para mí eso es el éxito. Así que un saludo y gracias por estar y gracias por compartir con nosotros, la audiencia. Un abrazo grande y feliz fin de semana. El soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado. Solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35. Y ya estás participando del sorteo. Liderazgo Automotriz. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com. Rompiendo reglas. Para la música. Entramos en la segunda hora de Rompiendo Reglas acá en la Vox, en la 102.9. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, mi compañero, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar. Y quien te habla, Maximiliano López. Bueno, ahora me gustó más, ¿eh? Bueno, todos hacemos hasta las 16. Hacemos Rompiendo Reglas, el programa que te entretiene, te divierte, te hace pasar un viernes diferente, ¿no? Salió el sol ahora, está espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Espectacular. Tenemos una temperatura de 18.2, ¿eh? No 18. Se movió de ahí, así que bueno, viene bien, ¿eh? Pero lamentablemente el domingo es 4 la mínima, 10 la máxima, así que bueno, va a haber que abrigarse frío, un poquito el domingo. Frío, sí. Polar. Bueno. Pasaba el mensaje, el último mensaje que escuchábamos era de Carlitos de Lomas, así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando el programa. Y están metidos con el tema del día de hoy, ¿eh? Están hoy a full mandando explotan mensajes. Explotan los teléfonos, ¿eh? 11-64-00-70-47. El tema del día de hoy es el éxito. Y también la gente está votando a Valeria Lynch o a Ana Gabriel, que en un ratito mi compañero le va a dar los porcentajes. Ya tengo algunos. Pero antes, vamos a escuchar un mensaje que tenemos ahí que nos va a hablar de la consigna del día de hoy. Abreu. Hola, buenas tardes Radio Vox. Un abrazo grande para Damián, Max y Juan. Bueno, mi voto es para Ana Gabriel. Una cantante importante. Me gusta mucho Valeria, pero bueno, en este caso voy a votar por Ana Gabriel. Y bueno, ¿qué es el éxito? Y la verdad que estoy de acuerdo con Maxi, ¿no? Para mí son momentos, creo que son momentos. Y después el éxito es poder poder levantarse todos los días, trabajar, hacer lo que te gusta, y bueno, eso es un gran éxito, pero creo que ya poder despertar cada día y tener salud y poder ver el sol y tener esperanza de poder salir adelante, es un éxito para mí. O sea que no va con tema de dinero económico, un auto, lo que tengas o la ropa que uses. El éxito creo que va más allá de eso. Poder vivir y hacer las cosas bien. Así que bueno, un abrazo grande, como siempre, Ramón de Lanús. Así pasaba entonces el mensaje de Ramón ahí, siempre pegado. Abrazo, Ramón, abrazo. Un saludo muy grande a Ramón, gracias por participar en el programa, como siempre. Quedó pendiente ese viernes que una vez dijo que iba a venir, ¿te acordás? Estamos esperando a ver cuándo se decide a venir. Ese día que no lo dejaron, digo, perdón, era que tenía que estudiar. Mira que se va a enojar, ¿eh? Ah, un abrazo, sabe que se lo digo cariñosamente, así que... Bueno, estamos hablando del éxito y vos te estás comunicando con nosotros al 11-64-00-70-47 y también estás votando a Valeria Lynch o a Ana Gabriel. Sí, una de las dos. Hoy cierra el especial del día de la fecha, ¿no? Así es, sí. También tienen que adivinar al artista de la época, esta morocha hermosa que todavía, quien no ha escuchado sus canciones, sus duetos con los Fabulosos Cadillac, Vaso Vacío. Así que estamos también recibiendo muchos mensajes y adivinando. Como también hay alguna otra gente que le erró un poquito, pero bueno, tienen que afinar un poquito ahí, ¿eh? Bueno, ahí Ramón también, aparte del mensaje, mandaba otro mensaje donde adivinaba la artista de la época. Sí, es esa, Ramón, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Ramón, ahí. Muy atento. Muy bien. Ana Gabriel dijo que le gustaba. Le gustaba. Escuchaste Ana... esa parte, ¿no? Sí. Sí. No, pero yo estoy hablando del artista de la época, también adivinó. Sí, está bien. Aplauso para yo pensé que me estaba repitiendo lo mismo. Bueno, le mandamos un saludo a Ariel de Domínico, que está escuchando el programa. Dice muy bueno. Un abrazo ahí para Ariel, ¿eh? El programa. ¿Mm? Silvia de Don Bosco, escuchando el programa y tomando unos mates con la hija y la mamá, ¿eh? Mirá vos, está espectacular el día. Mirá lo que es el día para tomar unos verdes. Analía de Don Bosco también, de la panadería que está en Zapiola y Belgrano, ahí en la esquina. Está Analía Zapiola... Villalba. Zapiola, sí. Y Belgrano. Enfrente de la iglesia, enfrente del... Sí. Así que ahí están todos trabajando y escuchando la radio. Mira vos, ¿eh? Le mandamos un saludo grande. Cuando nos auspicien decimos el nombre de la... Sí, no nos enojamos tampoco si nos mandan una tortita. No, ya el chabón quería pedir, ¿viste? Podemos arreglar, canje, el cucho cambiazo, ¿viste cómo es esto? Como vos decís, el cucho cambiazo. También Bruno de Wilde dice que está laburando un poco en el Uber, un tocayo tuyo. Ah, mirá. Con respecto al trabajo, ¿no? ¿Quién es? Perdón, ¿no escuché? Bruno de Wilde. Mirá vos, bueno, un abrazo, Bruno, así que en cualquier momento nos cruzamos por ahí. No me saques los clientes, por favor. Está trabajando y escuchando el programa mientras que está haciendo los viajes. Muy bien. Muy divertido bien. El programa, sí, ¿eh? Sí. Bueno. Nos vamos a la música nuevamente porque se viene Bob Sinclair con este tema que se llama Gold Gone On. Ah, miércoles, era en Speaking English. Sí, no sé cómo lo dije, pero bueno. Bien ahí, sonido, bien ahí. Muy bien. Nos vamos a la música hasta las 16. Esto es Rompiendo Reglas por la Vox. Oh, yeah, yeah. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Have a better time to say, well, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be sky. I love, don't take no for an answer, no, no, I right here, spread love, everybody join together now, one voice, one heart, love and unity, everybody say. Reglas. Laboratorio Óptico Sur. Primeras marcas al mejor precio. Consúltenos. Medios de pago y descuentos. Laboratorio Óptico Sur. Montevideo 1169. Bernal Oeste. WhatsApp 11 28 25 24 12. Búscanos en Facebook como Laboratorio Óptico Sur. Hasta las 16, esto es Rompiendo Reglas. Te seguimos acompañando con música, con actualidad, con deportes. Y toda la música que a vos te gusta, la tenés acá los viernes de 14 a 16 en el aire de la Vox. Tenemos... Seguimos recibiendo tus mensajes al 11-6400-7047, así como este que vamos a escuchar ahora, que habla del tema del día de hoy, que es el éxito. ¿Cómo andan, chicos? Espero que bien. Bueno, el tema del día es el éxito y está bueno lo que plantean ahí cuando dicen que llegar al éxito solo depende de nosotros. Sí, yo creo que se trata de eso. Creo que está bien guiado el tema porque... creo que el éxito es, al menos en esta etapa de mi vida o en líneas generales, tener algo por qué luchar. Entonces creo que tener algo por qué levantarnos todas las mañanas es haber llegado al éxito. Y lo digo porque, bueno, he vivido en la familia situaciones difíciles de depresión y no tener por qué pelear. Y creo que ahí es donde nos sentimos derrotados, ¿no? Creo que el éxito pasa por eso, por tener una lucha que dar para darle el sentido a nuestras existencias, ¿no? Así que creo que si no lo tenemos hoy, hay que buscarlo. Hay que buscar por qué pelear para seguir dándole sentido a nuestras vidas. Puede ser un hijo, puede ser un proyecto particular, emprender algo o volcar el trabajo en algo que nos gratifique. Así que creo que se trata de eso. Y no ver en lo que hace el otro, sino en las posibilidades que tenemos nosotros. Si no las tenemos, ver cómo fabricarlas para llegar a eso. Así que nada, creo que se trata de eso. Les mando un gran abrazo, Jerónimo de la Óptica. De esta manera seguimos escuchando los mensajes que nos hablan del éxito, ¿no? Ahí lo teníamos a Jerónimo, que nos explicaba. Entonces, cuando uno no lo alcanza, tiene que luchar. Tiene que tener un incentivo, obvio, una motivación. Sí, como para, tiene que ser. Para alcanzar ese éxito que uno se propone en la vida, ¿no? Un abrazo ahí para Jerónimo, fiel oyente. Jerónimo siempre pendiente de las consignas y bien. Reflexivo siempre, ¿eh? Sí, reflexivo. Sí. Siempre. Así que le mandamos un saludo grande. Ahí vamos. Bueno, estamos hablando, vamos a hablar ahora, mejor dicho, de todo lo que pasó en la televisión. Ya hablamos de MasterChef, que terminó ayer, que se llevó como ganador a Gastón Dalmao, que estaba enfrentando a Georgina Barbarossa. También hablamos del comienzo de La Voz Argentina, y ahí teníamos un programón en el día de ayer para la pantalla de Telefe. Bueno, pasamos a la pantalla de Canal 13, como siempre hay novedades. En Canal 13. Tenemos, Masi? ¿Qué tenemos en Canal 13? Parece que no le está funcionando bien el programa de Mariana Fabiani, así que ya están mirando los directivos para... No pueden con la competencia, ¿viste? Habían sacado el programa de Ángel de Brito, que era LAM, la habían cambiado de horario a las 9:30 hasta las 11, y ahí arrancaba en lo de Mariana. Pero no llega a cubrir las expectativas del canal, ya que el programa de Flor Peña en Telefe lo dobla en el rating porque hace 7, 8 puntos de rating, y el programa de Mariana Fabiani llega a 3.5, 4, lo mucho. Con mucha suerte y viento a favor. Con viento a favor, así que ya están analizando la partida del programa Lo de Mariana, así como se llama. O sea que la pueden llegar a invitar la a pueden digamos. Llegar a invitar. Como yo decía con Juan Antonio Pizzi en su momento. Consolidado ahora en Racing, consolidado. Así que no repunta Canal 13, ¿eh? Tanto con el programa de Tinelli. No pegan una, ¿no? Volviendo con el programa de Tinelli. Pasa que Telefe levantó mucho, es la verdad. Hace años que viene levantando. Tiene una producción bastante... Aparte que ya los programas de Canal 13 es como que... aburrieron a la gente, ya cansaron. Uno de los programas es el de Tinelli, porque ahora es como que está dando manotazos de ahogado como para salvar un poco el rating. Imagínate que el muchacho antes tenía dos horas y media, ¿no?, de programa. Ahora, con lo que le está yendo mal desde que arrancó el programa, que no repunta los 10 puntos, lo mucho que alcanza a veces, con mucho viento a favor, como vos decís, son 12 puntos. Pero después termina con la competencia, que era MasterChef, termina a 6, 7 puntos de rating, que es el mismo puntaje que hace Bienvenidos a Bordo con la conducción de Guido Casca. Entonces ahí están manejando que tienen que achicar... Con mucho menos presupuesto, ¿no? Claro, tienen que achicar los costos. ¿Qué hicieron? El noticiero ahora de Telenoche le entrega a las 9:15 al señor Tinelli. Y él se va antes. Claro, él a la vez le entrega a Guido Casca a las 11:45. Ajá, mirá. Así que imagínate, están cortando media hora de programa. 15 minutos al comienzo y 15 minutos cuando va a terminar. Así que ahí lo tenemos en cuesta abajo, sigue a cuesta abajo el programa de Tinelli. Che. Están ingresando parejas que no son conocidas a bailar. Sí. Ya está, ya. Ya como que le están quedando pocos argumentos, ¿no? Ahora pusieron el voto telefónico nuevamente. Y así todo nos repunta, así que... El programa supuestamente iba a ser nuevo. Era una academia donde vos ibas a cantar, ibas a actuar, ibas a bailar. Pero sigue siendo bailando. ¿Por qué? Porque en los primeros programas intentaron que los participantes canten y cantaban horrible, horrible cantaban. Entonces volvieron de nuevo al bailando. ¿Y qué pasa ahora? Aparte del bailando van a ingresar nuevas parejas. Por eso te digo que está dando manotazos de ahogado el programa porque no lo salvan ni con... Nada. No sé. No sé si llega a fin de año. No sé si llega a fin de año, tenés razón. Y aparte... no tenían el voto telefónico y lo pusieron de nuevo el voto telefónico, que tampoco es creíble, porque vos me vas a decir a mí que con toda la gente que tiene de seguidores Charlotte Caniggia, que se haya ido el miércoles en frente de Débora Plager. Es imposible que haya ganado Débora Plager. Y ahí te das cuenta que la gente sigue pensando que es un fraude todo. El jurado es aburrido, nadie tiene ninguna motivación para iniciar un show entre los participantes y ellos. Así que mal en todo. Basta. Lo que pasó el miércoles, que está a la vista, la echaron a Charlotte Caniggia, ya la querían echar porque venía con alguno exabrupto que tenían con respecto al jurado. Y el miércoles se mandó una que era mandarla ya a la eliminación. que fue decirle una mala palabra a... Le faltó respeto a uno de los jurados, sí. Uh-huh. Y algunos dicen que ella ya anteriormente ya quería renunciar. Sí. Pero como el programa de Tinelli le insistía para que siga, porque era graciosa, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, ahora con esto es como que la echaron. Sí. La invitaron a irse, como decís vos. Así que bueno, ahí teníamos el programa de Marcelo Tinelli. Hay nuevos programas ahora en Canal 9. A ver qué tenemos de nuevo, Maxi. Porque ya que creo no que puede, esa hoja está llena de... No puede facturar con el programa de, ¿qué programa? Con el programa que tiene este que estábamos hablando. El programa de Tinelli, el que va a la noche, que ya ni me acuerdo el nombre porque no lo veo tanto. Veo lo en YouTube para criticarlo. Pero... No sé, antes era el Bailando. Ah, la Academia. Ahí está. Ahora sí, la Academia. La Academia. Bueno, entonces, ¿qué hizo? El señor está tratando de remontar con otros programas. Uh-huh. A la vez puso a Liz Torti a conducir un programa en Canal 9 que empezó el miércoles también. El miércoles arrancó con el Super Super. Se trata de un programa de entretenimiento donde donde van dos equipos de participantes, dos parejas, y cada uno tiene que llenar los carros de mercadería, los carros del supermercado. Y después pesan y después... Y más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo. Y este programa que no para se le ellos... Cae dicen, una idea, no se le dicen cae. Que estuvieron pensando un año y medio. Este programa ya se hizo. Lo hizo Emilio Dizzi y Doris del Valle en una época ya en Canal 9. Y después lo hizo Fernando Bravo. O sea que no es nada nuevo. Ya es copiado esto. Todo copiado. ¿Entendés? No, no. Así que bueno, ahí está tratando de fabricar programas nuevos el señor Tinelli. Sí. Ya que el programa suyo va para atrás. Bueno, lo veo próximamente de vuelta en San Lorenzo. Vuelve el perro arrepentido. Así pasaba entonces el segmento informativo de lo que pasó en la televisión y lo que va a pasar seguramente en estos días. El levantamiento del programa de Mariana Fabiani, el nuevo programa y las nuevas propuestas que tiene Telefe, ¿no? Y se viene la 1518, si no me equivoco. 1518 sí. con algunos integrantes ahí de los participantes de Tinelli. Sí, también. Sí, hay grandes. Ahí está Ángela Leiva, está el Polaco, hay un elenco. Esteban Lamote también. Esteban Lamote. Que es como la figura, digamos, del programa. Agustina Cherry. Bueno, ahí tenemos los protagonistas. Grandes artistas ahí, ¿no? Grandes actores más que nada. Y Gonzalo Heredia. ¿No? Gonzalo Heredia también, así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero la televisión cada vez tiene menos encendido. Y es porque la gente se vuelve al Netflix o se vuelve a otra plataforma. Pero la televisión no hay creatividad. No hay por creatividad. Eso la gente no la ve. Es muy fácil de deducirlo. Antes la pantalla hacía 30, 25, 20 para hacer un éxito un programa. Sí. Ahora con 10 puntos ya sos un éxito. O sea que los que andan con 5 o 6 puntos, bueno, se mantienen, ¿viste? Así bueno, pasó. Así está la televisión argentina y se lo contó Maxi por Radio Box, obvio. Ahora nos vamos a la música nuevamente. Por supuesto, a ponerle música este viernes. Mirá lo que es este sol, Maxi, por favor. Vamos a la buena música, ya suena. No te va a gustar, no te imaginas. Hasta las 16 por la Box. Oírte y que no importe. no me quiero ir más. Si no te imaginas lo que me hace sentir el verte caminar de espaldas. Llegas y el día cambia para mí. Ya es distancia, un metro ya es distancia y no te imaginas. MF Racing, mecánica e inyección en nacionales e importados, potenciación y reparación de motores turbo y aspirados, cambio de distribución, diagnósticos computarizados, tren delantero, tren trasero, frenos, embragues, service de cajas automáticas, presupuestos sin cargo, paga con tarjeta y en cuotas. MF Racing, Misiones 225, Don Bosco, WhatsApp 11-39-51-40-71 11-36-18-10-84. Búscanos en Instagram y Facebook como MF Racing Team. Se viene el momento deportivo acá en Rompiendo Reglas, de la mano del señor Juan Manuel Escobar, que tiene todo anotadito ahí, ¿eh? Sí, hice la tarea, Maxi, hice la tarea como tiene que ser, por supuesto, por supuesto. No entiendo ese gesto, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no lo vi. Bueno, gente, vamos a informarle que la Euro se está poniendo picante, picante, ¿eh? Sí, el que no tuvo la posibilidad de ver Francia, el equipo de Francia con Portugal, partidazo 2-2. Así que bueno, pero vamos a lo nuestro, gente. Ya está sorteado el octavo de final de la Euro, sí, y se van a enfrentar Gales con Dinamarca, Italia con Australia, el día 26. El día 27, Países Bajos, o sea, la ex Holanda, contra República Checa. Y Bélgica con Portugal. El día 28, Croacia con España, Francia con Suiza. Y el día 29, los últimos dos partidos, Inglaterra con Alemania, partidazo. Suecia con Ucrania, ¿sí? Estos son los partidos de la Euro, ¿sí? Bueno, y hasta ahora, digamos, vamos a la Copa América. Argentina hasta ahora estaría jugando contra Ecuador, Paraguay o Perú, ¿sí? Cualquiera de esos tres rivales le puede llegar a tocar en cuartos, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar un poco de tenis, que ya se sorteó el torneo de Wimbledon, donde es el gran ganador Roger Federer con 8 títulos y va por el noveno. Hay que decir que Roger Federer y Djokovic se enfrentarían en una supuesta final, ¿sí? Así que bueno, hay que decir que Djokovic debuta contra Jack Bracker, de 19 años, ¿sí? Y Federer juega contra el francés Adrián Mararino. Mirá, este muchacho tiene el nombre argentino. Bueno, y los argentinos, vamos a la primera ronda de Wimbledon. Delboni se va a enfrentar contra el ruso Rublev. Facundo Bagnis va a jugar contra el serbio Mladen Krsmorin, ¿sí? Que es entrenado y asesorado por David Nalbandian, ¿sí? Así que bueno, guarda, ¿eh? Después Guido Pella se va a enfrentar contra el italiano Berrettini. Londero se va a enfrentar con Gianluca Blayer, ¿sí? Y Coria se va a enfrentar contra el australiano Nick Kyrgios, ¿sí? Partidazo. Y nuestra representante femenina, Nadia Podoroska, ¿sí? Se va a enfrentar contra la estadounidense Ann Lee, número 68 del mundo, ¿sí? Así que bueno, esas son las informaciones. Y hay que decir también que Del Potro, después de su grave lesión y doble operación en la rodilla, su operación fue el 27 de enero, ¿sí? Y su último partido oficial fue el 19 de junio del 2019, ya está entrenando, ¿sí? Y me quedé con una frase que dijo nuestro amigo, ¿eh? Me mata. Del Potro, ¿sí? Él siempre tiene algo para agregar, a ver. Dice él, Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo. Por eso estoy acá nuevamente para dar pelea. ¿Eh? Así que un aplauso para Adel, porque ya está entrenando después de esas graves lesiones que tuvo. Y todos los que al que nos gusta el tenis, esperamos verlo pronto nuevamente en una cancha, ¿sí? Bueno, ojalá. Ojalá ahí lo tenemos entonces a todo respecto a Del Potro, ¿no? Del Potro. Todo lo que sí se puede saber desde su lesión hasta ahora. Sí, sí. Así que bueno, todos aquellos que hemos sufrido alguna que otra lesión en algún momento sabemos lo que cuesta la recuperación, y así que esperemos que se recupere pronto y que lo podamos ver. No en el US Open, pero bueno, próximamente en la cancha, ¿sí? Muy bien. Despacito, despacito. Ahora paso a paso. Vamos a ir a la artista de la época, ¿sí? Porque se viene la señora, una señora de la canción latinoamericana, que siempre trajo alegría. Y cuando escuchamos la música también nos ponemos alegres, porque sus canciones son alegres, ¿sí? Y porque nos contagia esa sonrisa cuando vemos un video de ella, nos contagia de cómo disfrutaba de la vida, ¿no? La verdad que hay que decirle a la gente que si todavía no la adivinó, No, mucha gente ya lo adivinó, ¿eh? ¿Ya lo adivinó? Así que mucha gente está esperando ahí escuchar la voz de la señora Celia Cruz. Ahí vamos. Más conocida, bueno, Celia Cruz, pero su nombre real es Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de Santísima. ¿Sí? Yo prefiero decirle Celia Cruz. Celia Cruz, más fácil, ¿no? Es más fácil. Ahí vamos. Dale. Vamos con este tema, este clásico que lo vas a bailar ahí en la tarde del viernes acá. Así en es, gente, mirá este viernes, mirá este sol. Dale, corre la mesa y ponete a bailar. Ahí vamos. ¿Con este tema? Todo aquel que dicen. Ah, ¿lo vas a cantar? La vida es un carnaval, la vida es un carnaval. Ahora sí. Es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. castigan, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Laboratorio Óptico Sur. Primeras marcas al mejor precio. Consúltenos. Medios de pago y descuentos. Laboratorio Óptico Sur. Montevideo 1169. Bernal Oeste. WhatsApp 11 28 25 24 12. Búscanos en Facebook como Laboratorio Óptico Sur. Seguimos compartiendo Rompiendo Reglas en el aire de la Vox hasta las 16. Te hacemos compañía y bueno, se va a venir el especial. Ya tenemos los porcentajes. A ver, Juan. Así es, Maxi. Tenemos los porcentajes. Por Instagram está ganando Valeria 80-20. ¿Sí? 80-20 por Instagram. Por Twitter está ganando Ana Gabriel 70-30. Y en el voto telefónico está ganando Ana Gabriel también. Y en el Facebook está empatado. Así que la gran ganadora de la tarde, ¿quién es, Maxi? La señora Ana Gabriel ha ganado en el día de hoy. Inesperado, pensé que iba a ser... La verdad, yo también esperaba que... Le tenía más fe a Valeria, digamos, ¿no? Pero bueno. El teléfono me sorprendieron también. Sí, sí. Bueno, pero por eso... Bueno, esa sí la está bueno, está bueno. La votación. Tanto en el teléfono como en Twitter ganó Ana Gabriel y empate salieron en Facebook. Sí. Y en Instagram ganó Valeria. Sí. Así que vamos. La gran ganadora de la tarde es Ana Gabriel. Al sí. especial. Pero antes se van a quedar un poquito contentos lo de Valeria Lin, porque tenemos que complacer el pedido que nos hacía el señor Jerónimo. Sí, sí. Que pedía el tema este que de la película Héroes. Así que si bien Valeria no ganó, no es, o sea, está mal, pero no tan mal, ¿no? Sería Guido. Nos vamos con este tema entonces que lo pedía el señor Jerónimo de ahí de la óptica. ¿Más? El tema de Valeria Lynch que dice, me das cada día más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Por forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más me das cada día más. MF Racing, mecánica e inyección en nacionales e importados, potenciación y reparación de motores turbo y aspirados, cambio de distribución, diagnósticos computarizados, tren delantero, tren trasero, frenos, embragues, servicio de cajas automáticas, presupuestos sin cargo, paga con tarjeta y en cuotas. MF Racing, Misiones 225, Don Bosco, WhatsApp 11-39-51-40-71, 11-36-18-10-84. Búscanos en Instagram y Facebook como MF Racing Team. Vamos, vamos, que es viernes hoy y Rompiendo Reglas te acompaña todos los viernes de 14 a 16 acá en el aire de la Vox a través de www.fmradiobox.com. Estamos en la operación técnica, el señor Damián Espadea, en la conducción Juan Manuel Escobar y quien te habla, Maximiliano López. Juntos hacemos la mejor previa del fin de semana. ¡Baby! Bueno, vamos a pasar el especial. La ganadora es la señora Ana Gabriel, pero antes tenemos un mensaje. A ver, ¿qué mensaje tenemos? Teléfono. Hola Maxi, hola Juanchi. Bueno, este es un mensaje de la hermana de Juanchi, Emma. me alegra escucharlo y el éxito para mí es eso, lo que dijo el oyente anterior, proponerse algo y tratar de lograrlo es el incentivo que tenemos día a día para levantarnos con esas ganas de conseguir nuestro sueño, nuestro proyecto, y bueno, de eso se trata el éxito. Y cuando lo logramos, tenemos que seguir acordándonos de dónde venimos. Ese es fundamental. Para conseguir el éxito no necesitamos pisar a nadie ni sobrepasar a alguien. El éxito tiene que ser algo hecho por nosotros, logrado por nosotros, con la conciencia tranquila de haberlo hecho de la mejor manera posible. Esa es la satisfacción. Bueno, un abrazo grande, los quiero. Un beso, Emma. Dale, un beso, hermana. Te quiero. Así teníamos el mensaje de Emma, acá la hermana de Juan, de allá de Estados Unidos. Está escuchando el programa, así que le mandamos un besote enorme y que sigan los éxitos. Ahora sí, nos vamos al especial. El especial que estaban esperando todos para cerrar el programa del día de hoy. Nos vamos con estos dos temas. Todavía no nos vamos, quédense ahí que nos tenemos hasta que... Hasta las 16 estamos ahí, así que quédense. Porque por si no, favor. Yo digo nos vamos y ya se van. Ya se van. No, quédense ahí que seguimos. El primer tema, ¿Quién como tú? Y bien. El segundo, Simplemente Amigo. Dos clásicos de Ana Gabriel en la tarde de la Vox. Hasta las 16, quédate ahí rompiendo reglas, por supuesto. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú?

De esta manera cerrábamos el programa del día de hoy con la voz inconfundible de esta señora que marcó una época también, la señora Ana Gabriel, y estos temas que a quién no les tocó en las fibras de la piel ahí con esa voz, ¿no? Con esa voz. La voz inconfundible, ¿eh? Inconfundible de la señora Ana Gabriel, que ha ganado el especial del día de hoy. Y lo tiene muy bien merecido, Maxi. Bien, a toda la gente que está del otro lado, gracias por acompañarnos durante estas dos horas. Ahora, acuérdense que se viene el programa, seguimos la diversión porque seguimos la previa. Por supuesto, ¿qué programa se viene, Maxi? Con las chicas que hacen No Contaban Con Mi Astucia, así que ahí la vamos a escuchar. No contaba con mi astucia. No contaba con mi astucia. El programa que te divierte, te entretiene con las chicas, con la simpatía, la gracia que tienen ellas para conducir acá el programa todos los viernes de 16 a 18. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. En la operación técnica, el señor Damián Espadía. En la conducción, el señor Juan Manuel Escobar. Y quien te habla, Maximiliano López. Que tengan una buena semana, que no se peleen con nadie. Traten de por supuesto hacer lo que les gusta, disfrutar de la vida. ¿Sí? Así es. Así que bueno, vemos. Nos vamos, Maxi, así que bueno, gracias a la gente por participar, por prenderse con este programa, y bien saben que viene el programa No Contado con Mestucia, así que próximamente. Usted lo recalca porque piensa que van a traer algo para comer, ¿no? No. Pero bueno, No veo bolso. Así que bueno, gracias, gente, gracias por estar ahí, y bueno, lo esperamos como todos los viernes de 14 a 16, ahí por la Vox, rompiendo reglas, por supuesto. Chau, hasta la semana que viene, que la pasen lindo. Los viernes van a ser diferentes. Por la Vox, el programa que te conquistó en el 2020 vuelve rompiendo reglas. Cargado de diversión, juegos, premios y toda la música del momento. Llega la mejor previa para comenzar los fines de semana. Viernes de 14 a 16 con la conducción de Maximiliano López y Silvana Ramallo.